Ya estamos a viernes 3 de enero del 2025 y la celebración litúrgica marca el día de hoy, que es feria. El color a utilizar es el blanco y celebramos el santísimo nombre de Jesús. Cabe recordar que es feria porque las categorías de la celebración litúrgica son 5. Están las solemnidades, las fiestas, las memorias y las conmemoraciones y por último las ferias. Y el calendario propio de nuestro país así lo marca, que el día de hoy es feria. Pues bien, llegado el día en que debían circuncidar al niño, se le puso el nombre de Jesús, que significa Dios salva. San Bernardino de Siena contribuyó mucho a la difusión del culto a este excelso nombre. El Papa Inocencio III extendió esta festividad a la Iglesia Universal en 1721. Así que hoy celebramos entonces el santísimo nombre de Jesús y recordemos que Jesús quiere decir el que salva, o más bien Dios salva. Eso para que lo tengamos presente cada que escuchemos el nombre de Jesús, eso es lo que significa Dios salva. En este pasaje del Evangelio, Juan Bautista reconoce a Jesús como el Cordero de Dios, una expresión profundamente simbólica en la tradición judía. El cordero era un animal utilizado en los sacrificios expiatorios del Antiguo Testamento. ¿Y qué quiere decir eso de sacrificios expiatorios? En el Antiguo Testamento era un sacrificio que servía para eliminar la culpa o el pecado a través de un tercero, en este caso a través de el animal. Y esto se hacía especialmente durante la Pascua, cuando se sacrificaba un cordero para recordar la liberación de Egipto. Al identificar a Jesús de esta manera, Juan revela su misión mesiánica. Él es el sacrificio perfecto que quita los pecados del mundo, cumpliendo las profecías y llevando a plenitud la redención. Juan Bautista también menciona que vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús en forma de paloma, un signo de la consagración divina y confirmación de su identidad como el Hijo de Dios. Este evento marca el inicio de la vida pública de Jesús y la revelación de su papel como Salvador universal. El Papa Francisco, al reflexionar sobre este pasaje, nos invita a no caer en la rutina de pensar que ya conocemos todo sobre Jesús. Propone contemplar con asombro el misterio de Cristo, reconociendo su misericordia infinita y su entrega total por la humanidad. Nos llama a abrir el corazón y permitir que el Espíritu Santo nos ilumine para profundizar en nuestra relación personal con Jesús. Además, el 3 de enero se celebra el Día del Santísimo Nombre de Jesús, recordando la importancia y poder del nombre de Cristo, ante el cual toda rodilla se doble. Así lo dice Filipenses 2:10. También se conmemora a Santa Genoveva de París, una santa conocida por su vida de oración, caridad y entrega al prójimo, ejemplo de fe activa y servicio. El mensaje central entonces es reconocer a Jesús como el verdadero Salvador, aquel que con amor y sacrificio libera al mundo del pecado y nos invita a vivir en justicia y santidad.